en el tema jóvenes guerreros. ¿Cuántos jóvenes guerreros hay en este lugar? ¿Cuántos jóvenes guerreros hay en este lugar? ¿Cuántos jóvenes guerreros hay en este lugar? Vamos a meditar en la palabra. Y yo quiero que ponga mucha atención, ya que esta palabra, mi hermano, yo le aseguro que no vamos a salir como entramos, porque Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en la primera carta del profeta Samuel, capítulo 17, versículo 54 en adelante dice: y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Hasta ahí nos vamos a detener en esta preciosa noche. Gloria al Señor. Yo quiero dirigirme, mi hermano, a los jóvenes que hay en este lugar y los jóvenes que nos van a escuchar a través de la radio. Porque, mi hermano, en este momento estamos descubriendo a través de las Escrituras que había en este tiempo, mi hermano, un pleito, había una guerra, había, mi hermano, un momento, mi hermano, que la gente, mi hermano, estaba pasando una tribulación grande, una tribulación, mi hermano, que estaba, mi hermano, sorprendiendo al pueblo de Israel. Y vemos, hermano, por las Escrituras, que David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Oiga, qué tremendo. O sea que David se había enfrentado con un filisteo. David se había enfrentado con un gigante. Y aquí quiero que usted se dé cuenta, mi hermano joven que está en esta noche, que cada problema que usted enfrenta, cada problema, cada situación que usted enfrenta, puede ser un gigante en su vida. Puede ser, mi hermano, algo que usted lo vea tan grande que usted crea que no lo pueda vencer. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, pasamos por problemas que creemos que no los podemos vencer? Muchas veces, hermano, como joven, yo también fui joven. Y yo también enfrenté problemas como los que tal vez usted está enfrentando en este lugar o en esta noche. Pero déjeme decirle una cosa, mi hermano, que en Cristo hay más que poder, hay más que victoria. Y que el Señor, mi hermano, tanto bendice a los jóvenes como bendice a los adultos. Porque el Dios de los adultos es el Dios de los jóvenes. Y yo quiero, mi hermano, que usted entienda lo que vamos a hablar a través de las Escrituras. Porque vemos, mi hermano, un joven que no era común a los demás jóvenes. Un joven, mi hermano, que se había tomado un reto o había tomado, mi hermano, un problema en sus manos, y miraba, mi hermano, que los adultos no podían con ese problema. Y vemos, mi hermano, en la palabra del Señor, cuando más atrás, lea conmigo capítulo 17, versículo 32 y 33, dijo: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ahora quiero que leamos todos juntos el 33. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Una vez más, leámoslo todos juntos, porque quiero, mi hermano, introducirme a través de este versículo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Aquí vemos, hermano, a un hombre poniendo a un joven al lado de un gigante. A los ojos terrenales, cualquiera puede decir: mi hijo, ¿quién sabe si la irá a hacer en el camino de Dios? O no sé qué será de mi hijo en el futuro. Tal vez, hermano, nosotros menospreciamos a nuestros hijos, tal vez por lo que estamos viendo de ellos. Cualquiera mira a un joven: ¿qué puede hacer ese joven? A dormir vino a la iglesia. Y muchas veces nosotros, hermano, como padres de la familia, tenemos, mi hermano, un concepto de nuestros hijos, un poco, mi hermano, contrario al concepto que Dios tiene de nuestros hijos. Porque nosotros vemos con los ojos terrenales, y los ojos terrenales, mi hermano, nos engañan. Los ojos terrenales, mi hermano, no nos van a permitir ver con los ojos espirituales. Vemos a un joven, mi hermano, mal vestido, y lo primero que cualquier padre de familia es: hermano, ore por mi hijo porque no quiere nada con Dios. A mí me enoja oír esas palabras, hermano, y perdóneme que le diga esto, porque muchas veces padres dicen esas palabras delante de sus jóvenes y dicen: hermano, ore por mi hijo porque no quiere nada con Dios. Y su hijo está oyendo las palabras de su mamá o de su papá y está diciendo: oh, mi mamá dice que yo no quiero nada con Dios. Ah, pues no quiero nada con Dios. Entonces ellos agarran esas palabras y son las armas que usan para no buscar el rostro de Dios. ¿Sí me entiende lo que le digo? Y ahora, mi hermano, las palabras de Saúl eran palabras de muerte para el joven, porque él miraba a un muchacho nada más, pero no miraba a un siervo de Dios en ese muchacho. Ahorita, mi hermano, el joven, tal vez usted puede decir: no puedo controlar a mi hijo. Yo también digo lo mismo. Pero una cosa sí sé, que si yo no lo puedo controlar, hay un Dios en los cielos que sí lo puede hacer, aleluya. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Él vive y reina para siempre. Entrégueselo a Dios y Dios, hermano, va a tratar con su joven y va a hacer cosas grandes y maravillosas para la gloria de su nombre. Bendito sea su nombre. A su nombre, hermano. Ahora mire este hombre, vamos a poner un ejemplo, como que fuera un padre de familia. El padre de familia dice: ¿qué hijo más rebelde el que tengo? Y lo dice delante de él. El hijo oye las palabras con que mi padre dice que soy rebelde. Ah, bueno, entonces para de hoy en adelante me voy a hacer más rebelde de lo que yo soy. Que al cabo él me está dando permiso. Que al cabo él está diciendo que yo soy un rebelde, que yo no voy a buscar de Dios, que yo nunca voy a salir adelante y todo eso. Yo siempre, mi hermano, he dicho una cosa: que sus labios nunca digan algo negativo para la vida de sus hijos. Porque haga cuenta y caso que les echa un manto, mi hermano, de pobreza, un manto de muerte sobre su vida. Y déjeme decirle una cosa, mi hermano: si yo soy salvo, mis hijos también van a ser salvos, porque es la promesa del Dios de los cielos. Yo he creído a su palabra y he creído que el Señor no va a permitir que mis hijos, mi hermano, heredaren muerte, porque para eso yo les sirvo. Y para eso, mi hermano, yo busco el rostro de nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Pero yo creo, mi hermano, que aquí hay jóvenes guerreros. ¿Cuántos jóvenes guerreros hay aquí? ¿Cuántos jóvenes guerreros hay en este lugar? Déjame decirle una cosa, hermano joven que me está escuchando. Usted tiene que hacerse responsable por sus actos. Usted tiene que hacerse responsable por sus acciones. Este joven, mi hermano, había oído una palabra negativa del rey. Haga cuenta y caso que ese rey era el papá, ¿sí me entiende? Mas sin embargo, mi hermano, este joven más atrás, en el versículo 32, le dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Oiga, le está hablando Saúl, David a Saúl, y le está diciendo: no desmaye el corazón de ninguno a causa de este filisteo. Tu siervo irá y peleará con él. Y está oyendo que él quiere, mi hermano, buscar de Dios, que él quiere pelear, que él quiere, mi hermano, enfrentarse. Pero viene aquel hombre, mi hermano, y le dice la palabra. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Si el diablo, mi hermano, engendra hombres de guerra desde su juventud, también Dios quiere engendrar jóvenes de guerra desde su juventud. Aleluya. Si el diablo tiene jóvenes de guerra, también Cristo tiene jóvenes de guerra para la gloria y la honra de su nombre. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Él vive y reina para siempre. Yo creo que aquí hay jóvenes, mi hermano, que le quieren aplastar la cabeza al diablo. Bendito sea su nombre. Hay un pleito, hermano joven, hay un pleito, y nosotros tenemos que vencer ese gigante que se ha puesto enfrente de nosotros. Bendito sea su nombre. Cuando uno no tiene temor de Dios, uno, mi hermano, es un joven descarrilado. Uno es un joven, no tiene temor de Dios, hace lo que quiere, anda donde quiere, habla como quiere, vive como quiere, piensa como quiere, y todo lo que él quiere hacer lo hace, porque no tiene temor de Dios. Pero déjeme decirle que aquel gigante está en la vida de ese joven. Está en la vida de ese joven que quiere hacer lo que él quiere. Ahora, mi hermano, la gente joven dice: yo quiero libertad. Pero no está hablando libertad espiritual, sino una libertad de pecar. ¿Sí me entiende lo que le digo? Es una libertad de pecar. El diablo quiere engendrar jóvenes de guerra en el pecado. Jóvenes de guerra. ¿Sabe cómo es un joven de guerra? Un joven que anda en la maldad y anda, mi hermano, en vicios, y empieza a darle guerra a los cristianos, a sonsacar a los hijos de los cristianos. Vente, mira, vente, vámonos a fumarnos por allá un pedacito de marihuana y tanta cosa. Esos son jóvenes de guerra que están, mi hermano, derrotando a los hijos de Dios. Pero yo creo que el Señor también quiere levantar jóvenes de guerra que le diga: sabes una cosa, yo no necesito la droga, porque yo ahora tengo una droga mejor, y esa es la palabra del Dios de los cielos. Yo no necesito endrogarme para sentirme feliz. Ahora yo soy feliz porque Cristo vive en mí, y si Cristo vive en mí, yo soy feliz para la gloria de su nombre. ¿Cuántos son felices en Cristo, hermano? Hermano, el joven que tiene a Cristo es un joven de guerra. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Yo he visto jóvenes valientes. Un joven valiente es aquel que le ofrecen un cigarro en la escuela y le dice: ¿sabes qué? No quiero nada. Yo no necesito eso. ¿Por qué no lo quieres hacer? Tú eres diferente a los demás. Mira, ve, no estás a la moda. Yo no necesito eso. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Cuando el Señor me alcanzó a mí, yo tenía 19 años. No era un viejo, era un joven. Y sabe una cosa, que estaba en la edad del apogeo, como le llaman, de la música, mi hermano, me atraía mucho. Las muchachas me atraían mucho. Mi hermano, los amigos que yo tenía me atraían mucho. Pero déjeme decirle que un día tuve un encuentro con el Dios de los cielos, y ese joven de guerra del mundo se convirtió en un joven de guerra para Cristo, aleluya. Y toda mi juventud se le he dado al Señor, y no me avergüenzo de decir que soy hijo de Dios, porque ahora soy lavado con la sangre del Cordero. Él me ha limpiado, y ahora no vivo yo, Cristo vive en mí. Bendito sea su nombre, y para siempre sea su nombre engrandecido. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Ahí mismo en el 17:54, cuando lo tenga, dígame. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. O sea, cuando dice que volvió a Jerusalén, es que volvió a la casa de él, a la casa de su padre Isaí en Belén. Ahora, mi hermano, este joven fue a la guerra. Y qué bonito, mi hermano, que cada día que el joven se levanta, empieza una guerra con pasiones, empieza una guerra con malos pensamientos. Empieza, mi hermano, cada día que el joven se levanta, empieza una guerra en sus sentimientos. ¿Sí me entiende lo que le digo? Cada vez que usted se levanta, aún el adulto, cada vez que nos levantamos es una guerra diaria. Es una guerra, y cuando volvemos a nuestras casas, volvemos con la cabeza del filisteo en la mano y con las armas de él en la otra. O sea, mi hermano, que el diablo se levanta con todas sus armas. Aquí dice la Biblia en el 54: y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. O sea, mi hermano, que este hombre o este joven no solo le cortó la cabeza al enemigo, sino que lo desarmó. Oiga, qué tremendo. Un jovencito traer una, ¿sabe cómo era la cabeza de ese filisteo? Era un greñudo, mi hermano, que traía, y una gran cabezota, mi hermano, más grande que la cabeza de un puerco, me imagino. Y venía con la cabeza, mi hermano, y con las armas del filisteo en la otra. Porque déjeme decirle una cosa, mi hermano, que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma que Satanás use en contra de ti te va a hacer daño, aleluya, porque Dios estará contigo y te dará victoria en medio de la aflicción, de la prueba, de la lucha. Dios nos levantará como poderoso gigante para pelear y derrotar a Satanás en el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos creen que Cristo tiene poder en este lugar? ¿Cuántos creen que Cristo está aquí en esta noche? Dele palmas al Señor, porque Él vive y reina para siempre. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. 55 dice: y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, cuando Saúl, oiga qué tremendo, aquel que le había dicho: no vas a poder, no vas a poder, tú eres un muchacho, no vas a poder destruir ese problema o ese gigante, no vas a poder vencer aquello que se te vino enfrente, y le estaba dando palabras negativas. Pero qué precioso, mi hermano, que nosotros sabemos oír cuando es la voz de Dios y cuando es la voz del diablo. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros sabemos a quién servimos. Nosotros sabemos, mi hermano, que cuando Dios nos dice: yo estaré contigo, es porque Él promete y Él cumple, mi hermano, y Él no se desaparta de ti y te da la victoria en medio de cualquier necesidad. Óigame, joven que me está escuchando, hoy en esta noche Dios te dice que tú eres un joven de guerra, un joven que le puedes hacer problema a Satanás, le puedes dar dolor de cabeza al diablo. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Podemos poner a Saúl como el diablo, que te dice: no vas a poder, no vas a poder caminar en los caminos de Dios. Mira, eres un joven, mira las pasiones, mira esto, mira el otro y tanta cosa. El diablo quiere que veas con tus ojos terrenales. El diablo quiere que te salgas de la voluntad de Dios y que te pongas en la voluntad de Él. El diablo quiere, mi hermano, engañarte primeramente. Te hace creer que no vas a poder enfrentar las situaciones que el diablo te pone. Pero déjeme decirle una cosa, joven que está aquí. Óigame, mi hermano, que el diablo no se ría de usted. Mejor usted ríase del diablo, mi hermano, porque cuando usted le dice al pecado no, usted se ríe del diablo y le dice: mira, diablo, no pudiste con esa arma. Allá viene, mi hermano, y el diablo le manda a la jovencita, a la jovencita le manda a los jovencitos, y dice: este no va a aguantar esta prueba, le voy a mandar a esa jovencita, que es la que más bonita está en la escuela tal vez. Esa es una arma de Satanás para hacer caer la juventud en las garras de él. Pero déjeme decirle una cosa, mi hermano joven que me está escuchando en esta noche: hay poder en la sangre de Cristo. Cada vez que usted salga, cúbrase con la sangre de Cristo Jesús. Y dígale: Señor, dame el poder para decirle esta tentación no, en tu nombre, Señor. Oh, bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Óigame, mi hermano, yo creo que Dios nos quiere levantar en otra dimensión. Hay jóvenes, hermano, que Dios puede pulirlos en este lugar. Que así como Satanás dijo: ¿de quién es este hijo? ¿De quién es este joven? ¿Quién es el papá de este joven? ¿Quién es? ¿Y por qué decía quién es el papá de este joven? Porque cuando usted hace algo extraordinario para Dios, no es usted el que recibe los halagos, sino sus padres. Son sus padres. ¿Para qué quería este hombre saber quién era el papá? Si el papá no fue el que derrotó al gigante, sino el hijo. Pero cuando usted, mi hermano, derrota a Satanás, déjeme decirle que la gente se admira y dice: ¿quién es este y de quién es hijo? El joven, mi hermano, cuando termina el año, siempre le dan medallas. Y allá están todos los padres esperando oír que su hijo salga sobresaliente. sabiendo, mi hermano, que se esforzaron todo el año. Y cuando el hijo se esfuerza, déjeme decirle una cosa, que su papá se siente orgulloso de ese hijo. ¿Por qué? Porque lo levantan en alto y dicen, este es el más sobresaliente, y le ponen una medalla en su cuello. Y déjeme decirle una cosa, que cuando usted triunfa, su padre también triunfa. Cuando usted vence, sus padres también vencen. Cuando usted, mi hermano, se levanta, también su padre es levantado para la gloria de su nombre. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. ¡A su nombre! Jóvenes, ¿cuántos jóvenes valientes hay en este lugar? Déjeme decirle una cosa, mi hermano. Que cuando tú, mi hermano, joven que estás escuchando la palabra, te decides a buscar a Dios, no importa la edad que tú tengas, no importa el tamaño que tú tengas, no importa de dónde seas, si tú te decides a buscar a Dios, lo vas a encontrar. Y déjeme decirle una cosa, qué bonito es cuando dicen, está contestando el hijo mío, y todo día, pues es el hijo del pastor, ¿cómo no? Si yo ni le digo que estudie la Biblia, él la estudia. Ahora déjeme decirle una cosa. Cuando usted está dando y dando, ¿cómo cree que se siente su papá allá en las bancas? Cuando está contestando, hasta le brillan los ojos y dice, ¡ese es mi hijo! Oiga, qué orgullo, ¿verdad? Ver que el hijo... ¿Y quién abre la Biblia en tal lugar? Y el hijo levantando la mano. ¿Y quién sabe esto? Y el hijo levantando la mano. Y el papá orgulloso. ¡Ese es mi hijo! ¡Ese es mi hijo! ¡Qué bonito se siente, mi hermano! Porque cuando este hombre fue a derrotar, o este joven fue a derrotar al gigante, lo primero que dijeron era, ¿y de quién es hijo este joven? Oiga, qué tremendo. ¿De quién es hijo este joven? Ahora yo le voy a responder. Cuando usted, mi hermano, le dice a la tentación no, cuando usted le dice al pecado no, cuando usted le dice a los problemas no, a los vicios no, a las malas influencias no, el diablo dice, ¿y de quién es hijo este joven? Y hay una voz que dice, es hijo del Dios de los cielos, es hijo de Cristo, es hijo del Señor, bendito sea su nombre, es hijo del mero mero, el Padre Celestial, el que está en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Qué bonito, mi hermano, que la gente diga, ¿de quién será hijo este joven? ¿Por qué? Porque lo miro muy bonito, su ropa bonita, su vestidura bonita, su forma de hablar bonita, su forma de expresarse a los demás muy bonito, y todos dicen, ¿de quién es hijo? Y sabe, mi hermano, a mí me llegan notas en veces diciendo, felicidades por su hijo, felicidades por su hijo. Y yo me siento bien contento, digo, gracias, Señor, por mis hijos. Ay, hasta besitos, nomás llegando le doy besitos, porque se los merece, mi hermano. Pero también me mandan otras cartas por ahí que dicen, ponga a estudiar más a su hijo. Mire, su hijo no hace caso. Su hijo no hace esto. ¿Usted cree que me va a dar ganas de decir quién es el papá de él? Hasta me voy a esconder ese día, mi hermano, y ni voy a salir. Van a decir, el más haragán es hijo, con razón, de tal palo, tal astilla. ¿No se ha fijado eso usted? Hermano, con orgullo, nosotros tenemos que salir al frente. Jóvenes de Dios, póngase orgulloso de ser hijo de Dios. ¿Usted cree, mi hermano, que no es un orgullo llegar con su vestidito bonito como un hijo de Dios a la escuela y está con su lápiz atento a todo lo que le están diciendo y allá los enemigos, las maras, humanas y tantas cosas, y usted sale con su libro ahí de escuela bien bonito y va para la escuela y se sienta y anda haciendo todo, sale de la escuela y va caminando bien rectecito, mi hermano, y va para el carro donde está su papá? Óigame, qué precioso. La maestra dice, ¿quién es el papá de este joven? ¿Quién será? Quiero irlo a saludar, quiero ir a decirle que ha hecho un buen trabajo en su hijo, porque mi hermano, déjeme decirle una cosa, que el trabajo que Dios ha hecho en nosotros no es cualquier trabajo, es el trabajo, mi hermano, de un artesano, aleluya. Dios nos está quitando cosas a cada día, pero también nos está poniendo bendiciones grandes en el nombre de Jesús, porque hay poder en la sangre del Cordero de Dios. Cúbrase cada día con la sangre del Cordero y el Señor le va a dar bendiciones a donde quiera que vaya. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos padres se sienten orgullosos de sus hijos? Mire que a los padres les cuesta decir amén. Sí, hermanos, sinceramente. Muchas veces nos cuesta. ¿Cuántos se sienten orgullosos los padres de sus hijos? Decimos amén porque los amamos. Y yo no quiero un mal para mi hijo. Pero yo quiero gritar amén. Que todos se den cuenta que me siento orgulloso por mis hijos. Ahora, mi hermano, ¿cuántos son hijos de Dios en este lugar? ¡Amén! Y usted quiere que Dios diga amén, este es mi hijo. ¿Verdad que se siente orgulloso Dios de ver un hijo bonito, hermano? De ver un hijo, mi hermano, que hace lo que Dios le manda. Ahora vemos, hermano, vamos a leer 55. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Saúl conocía bien a David por el contacto con él en su palacio, pero evidentemente había olvidado el nombre del padre de David y necesitaba saberlo para recompensar a la familia de David por la victoria. O sea, el rey quería recompensar a la familia de David por la victoria de su hijo. Oiga, qué tremendo. Dios quería, un suponer, hablando espiritualmente, Dios quiere recompensar a tu familia por tu victoria. Pero yo creo que no me ha oído, ¿verdad? Oiga, joven, oiga, por favor. Dios quiere recompensar a tu familia por tu victoria. Dios quiere recompensar a tu familia por tu victoria. Si tú le echas ganas en el camino de Dios y triunfas en el camino espiritual, no solo tú vas a ser recompensado, sino que también tu familia va a recibir la bendición de Dios. ¿Me entiende lo que le digo, hermano? Si usted le echa ganas en las cosas de Dios y sale triunfante en el camino, Dios no solo te va a bendecir a ti, sino que también a tu papá y a tu mamá. Los va a bendecir, les va a dar dotes de bendición, les va a dar. Y el papá va a decir: ¿y por qué soy tan bendecido? Porque tengo un hijo santo que le echa ganas en las cosas de Dios. ¿Y por qué todo me va bien? Es que mi hijo le está echando ganas en las cosas de Dios. Échele ganas en las cosas de Dios, joven, y sus papás van a recibir la bendición de Dios. Su papá también va a recibir la victoria. Cuando usted reciba la victoria, sus papás van a ser victoriosos. Pero cuando usted anda mal, sus papás son avergonzados. Sus papás son vituperados. Sus papás, mi hermano, son puestos en baja estima. Y dicen: ¿de quién es hijo ese malcriado que anda ahí? No, pues del hermano Jonás. Ay, santo Dios. Y es el pastor. Hermano, los padres son vituperados. ¿Qué culpa tiene tu papá de ser vituperado por tu culpa? ¿Sí me entiende lo que le digo? Mire, hermano, hay hijos que hasta los corren de las escuelas. Y al papá, cuando viene, le dice: usted es un padre irresponsable. Usted es un padre, una madre irresponsable que no atiende a sus hijos. ¿Y sabe por qué? Tal vez sí lo atiende, pero el hijo, mi hermano, no le echa ganas en las cosas de Dios. Y sus padres reciben el vituperio. Cuando un hijo hace algo malo, ¿a quién cree que le echan la culpa? Al papá, hermano. Cada vez que mi hijo hace algo malo, ¿a quién cree que le echan la culpa? ¿Al hermano Jonás? ¿No se le echan a él? Él bien tranquilo. Si a quien van a molestar es a mi papá, ¿y a mí qué me importa? Dice: si a mí ni me dicen nada, al que le van a echar toda la culpa es a mi papá. Y es cierto, cuando tú haces algo malo, no eres tú el que paga los patos, como decimos en Honduras. Algo malo haces, quien paga las consecuencias son tus padres. Cada vez que haces algo bueno, quien es bendecido son tus padres. Amén, hermano. Amén, hermano. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Jóvenes de Dios. Mire, 57 dice: y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Cuando David volvió, no soltaba la cabeza para ningún lado, hermano. No la soltaba, ahí andaba con la cabeza para arriba y para abajo. Y dice que volvió y ahí traía la cabezota, mire, del gigante. ¿Y sabe qué? Lo agarró Abner y le dijo: vente, muchacho, vente, vámonos. ¿Y para dónde me llevas tú? Vente. Ahí venía con la cabezota del filisteo. Ahí dice, léalo conmigo, 57. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Oiga, qué bonito, ¿verdad? El joven traía la cabeza del filisteo en sus manos. El joven tiene que traer no palabras, sino evidencias, que es un joven guerrero de parte de Dios. Ese joven no quería soltar la cabeza. ¿Por qué no la quería soltar? Porque él sabía que era un joven guerrero y no quería nomás decirlo con palabras, sino con hechos, mi hermano. Y Dios no quiere palabras de jóvenes, quiere hechos en la juventud. Jóvenes que se levanten y digan: Señor, no lo digo, te lo muestro en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos jóvenes le quieren demostrar a Dios que le quieren servir con todo el corazón en este lugar? Demuéstrele a Dios, no le diga: mamá, me voy a portar bien. A mí no me diga, me voy a portar. A mí diga, a mí pórtese bien. Yo no quiero que me diga que se va a portar bien. Papi, hoy sí me voy a portar bien. A mí no me importa que me diga que se quiere portar bien. A mí demuéstreme que se quiere portar bien. Ahora, mi hermano, Dios no quiere palabras, Dios quiere hechos. Dios no quiere palabras, ¿para qué, hombre? Y de palabras, ahí tenemos al presidente, que nos da muchas palabras y palabras y nunca cumple nada. Dios quiere hechos en los jóvenes. Dios quiere hechos en los jóvenes. Dicen: Señor, yo te quiero servir. Y sigue, mi hermano, andando como anda. Tiene que haber un cambio, mi hermano. Hechos quiere Dios. Cuando Dios me llamó a mí, Dios no me dijo... Mire, yo llegué, yo me recuerdo cuando pasé por el culto, traí un pantalón que aquí me caía, el tiro que le llaman aquí, mire, y caminaba así. Y yo llegué, pero bien guapo me sentía yo, y me agarró el ministro y me quedó viendo y me dijo: pase. Y dijo: santo, ¿qué me habrá visto? Oiga, no sabía yo que me había visto. Eso es normal para mí, hermano, era normal. Pero llegó el momento de que cuando yo estaba en el asiento, empezaban a predicar la palabra. Y yo muy aquí, hermano, que yo no lloraba para nada. Y mi suegra a la par, porque yo ya estaba casado. Diga, no le estoy dando mal ejemplo. Bueno, pues ya me había casado, ¿qué culpa tengo yo? Y mi suegra a mi lado. Y yo decía: santo Dios. Estaba cantando una hermana y yo decía: ay, callen esa mujer que me está quebrando el corazón. Ya me va a hacer llorar, ay, ya me va a hacer llorar. Yo no quiero llorar, me va a ver mi suegra, decía yo. Me va a ver mi suegra y me va a ver mi esposa. Y yo haciéndome el valiente que no quería llorar. Y cuando vi la cosa dura, mi hermano, que ya no pude, dije: mi modo, me voy a agachar como que estoy llorando. Y ahí me agaché como que estaba orando, pero estaba derramando mi corazón delante de Dios. Y sabe una cosa, mi hermano, me venció el Señor, me venció la palabra del Señor. Dele palmas al Señor y dele gloria. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano, a su nombre. ¿Quién vive en ese lugar? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder, hermano? La palabra de Dios tiene poder. Cambia el joven, cambia la jovencita. A mí no me cambió mi mamá ni mi papá, mi hermano. A mí no me cambió mi tío ni mi hermano. A mí me cambió Cristo, mi hermano. Y el que me cambió me está dando bendiciones y victoria hasta este día. Cuando usted anda la Biblia en la mano, haga cuenta y caso que anda la cabeza del filisteo. Es el trofeo, mi hermano. Amén. Es el trofeo. Que la gente mire que usted es un joven de guerra. que sale con la cabeza del filisteo y que le botó la cabeza al diablo en el nombre de Cristo. Cuando los cholos se dieron cuenta que yo me había convertido, yo andaba con ellos para arriba y para abajo, andaba vendiendo droga y toda la cosa, mi hermano, y me sentía muy, muy valiente porque andaba con ellos. Un día, mi hermano, el Señor me alcanza, y cuando Dios me alcanza, mi hermano, lo primero que yo hice fue dejarme crecer el pelo, porque yo lo traía la rapa, y mi hermano, según yo, era muy guapito. Pero déjeme decirle que lo primero que yo dije, no, tiene que haber una evidencia que soy hijo de Dios. No tengo que decir con palabras, hay evidencia. Y lo primero dije yo, mi pelo ya no me lo vuelvo a cortar. Y ahí me lo dejé, mi hermano. Y cuando me lo dejé crecer, llegó el momento que me quité el arito que andaba también. Ya no quiero arito. Las camisas que no me gustaban, mi hermano, o que me gustaban, mejor dicho, las quité y puse unas que no me gustaban, que son las que traigo hasta este día. Camisas de las que no, estas no me gustaban. Óigame lo que me estaba perdiendo, ¿verdad? Óigame, pantalones que no me gustaban, ahora son los que ahora más me gustan. Porque Dios no quiere palabras, jóvenes. A mí no me diga, hermano, yo soy cristiano. A mí demuéstreme que es cristiano. A mí tráigame hechos a la casa de Dios. Le quitó las armas al diablo. ¿Sabe cuáles son las armas del diablo? Cuando usted dice que es cristiano y sigue andando como el mundo anda. Dice el diablo, miren, ahí están mis armas, todavía las trae. Y entonces cuando usted se quita, mi hermano, aqueo, desarma al diablo. Y no solo trae la evidencia, sino que también las armas se las trae a la casa del Señor. Aleluya. Dios quiere jóvenes guerreros. Jóvenes guerreros en la casa del Señor. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Y a su nombre. A su nombre. ¿Cuántos jóvenes guerreros hay en este lugar? Jóvenes guerreros, desarme a Satanás. ¿Cómo se desarma? Ya no haga lo que le gusta hacer. Haga lo que Cristo quiere que usted haga. Y ahí lo desarma. ¿Cuáles son las evidencias? David traía evidencia, una cabezota. Pero las evidencias que nosotros cargamos es nuestro testimonio delante de los demás, hermanos. Es la palabra que Cristo ha puesto en nuestras manos para que la levantemos como levantó David. Aquella cabeza en un asta, mi hermano, para que todos miraran que él había vencido al enemigo, mi hermano, en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Qué lindo es vencer a Satanás. Cuando yo salí, mi hermano, con mis pelos ya largos, así como ahorita, vestido diferente, haga cuenta y caso, ahorita voy a salir mal vestido, con un pantalón caído y una camiseta nomás, y salía todo pelón, andar allá a las calles así bien cholo, según, muy guapo, y andaba, y los amigos, ay, what's up, ahí estaban mis amigos, pero de este lado, me convertí al Señor, y ya no salí igual como aquel pelón. Salí ya bien bonito delante de Dios con mi Biblia en la mano. Con mi Biblia en la mano. Y mire, yo vi cuando se paró el Jeep con todos los cholos. Ahí andaba mi hermano el Dreamer, el Cobra, el chiquilín que le decían, un niño de 11 añitos, mi hermano, que le decíamos nosotros, te voy a traer todavía un galón de leche para que te termines de crear. Y decía, tráeme la pistola y le voy a enseñar a este quién soy yo. Una ratita, mi hermano, cholito, una patada y lo mando por allá. Pero como andaba con los amigos, se creía muy salsa. Andaba con los amigos. Aquellos jóvenes, hermanos, que son tranquilos y empiezan a hablar con malas amistades, ya son gallitos, se le paran al papá y a todos. Porque andan malas amistades, se creen muy salsa, como el cholo. El cholo cuando anda, mi hermano, con la bola, se cree gran cosa. Pero cuando anda cholito, o sea, solito, ahí sí, mi hermano, bien humilladito, y anda caminando bien reverente, porque anda solito. Cuando aquellos se paran en el Jeep, mi hermano, yo miro que me voltean a ver, y me quedaron viendo, y todos se volteaban a ver, porque ya me habían hecho así, mire. Cuando yo me había salido de las pandillas, no se sale sino de dos formas: muerto, o mi hermano, te pegan una golpeada que si no te matan, gloria a Dios. Pero lo más que todo es que te matan, porque estás, según mi hermano, dejando a los hermanos de él. Ahí es una familia. Le puedo hablar de eso, mi hermano. Yo anduve en ese barrio. Ellos también se reúnen. ¿Sabe para qué se reúnen? Para, mi hermano, dar a conocer que necesitan cosas más que hacer. Un cholo, mi hermano, va subiendo de categoría según la maldad que vaya haciendo. ¿Sabe que había ese muchacho, el Dreamer, que le llaman? Mi hermano, ese vino y se metió una pandilla contraria y mató a 8 de la pandilla contraria, haciéndose pasar, mi hermano, de amigo de ellos. Y fue y mató a 8. Y déjeme decirle una cosa, que él se escapulló y solo quedó uno y se fue. Aquel se fue, mi hermano, y les contó a todos quién había matado a los 8. Cuando el Dreamer viene y les cuenta a todos que había matado a 8, todos empezaron a tener respeto delante del Dreamer. Ese es el amigo mío que le decían el Dreamer. Y déjeme decirle una cosa, mi hermano, que empezaron a ver al Dreamer, y cuando fue a la reunión, dice: yo maté a 8. Y entre más maldad haces, más crecen los escalones y la gente te respeta, los de la pandilla te respetan. Ahora, entre más haces cosas buenas para el Dios de los cielos, los demonios te respetan y todos te respetan, porque saben que sos, que eres un hijo de Dios lavado con la sangre del Cordero. Dele palmas al Señor y dele gloria, mi hermano. Cristo vive y para siempre es su misericordia. Mi hermano, el valor no está en hacer la maldad. El valor está en dejar de hacer la maldad. Porque la maldad todos los hacen, hermano. Hasta el más chiquitito hace la maldad. Pero el valor más grande es aquel que deja de hacer la maldad. ¿Sabe por qué? Porque lo malo todos lo hacen, pero lo bueno no todos, hermano. Y valiente no es aquel que se pelea con su hermano y mata a los demás. Valiente es aquel que arrebata el reino de los cielos, mi hermano.